caminando por la calle, a un amigo me encontré. Iba alegre y muy contento, saludando por doquier. Yo al verlo le pregunté si se había sacado el gordo, y me dijo: no seas tordo, es que hoy mismo me casé. Si vieras qué linda es mi mujer, pues muy verdes tiene sus ojos, sus labios son reterrojos, más colores no puede tener. De su cuerpo no hay ni que hablar, pues lo tiene rete curviado, su cabello rubio ondulado y sus dientes no tienen par. Cásate, cásate, cásate, cásate, ya lo verás. Cásate, cásate, cásate, cásate, así probarás. Cásate, cásate, cásate, cásate, ya lo verás. Cásate, cásate, cásate, cásate, así probarás. Otro día me lo encontré, iba triste y acongojado. Yo al verlo así tan cambiado, al instante le pregunté: dime, mano, ¿qué ha sucedido? Pues tú no eres el de ayer. ¿Qué va a ser si me han partido? Me han cambiado a mi mujer. Después de la boda fuimos a pasear y nos cogió un fuerte aguacero. Como yo la quise cargar, la pata y palo se le cayó al suelo. Las pinturas se le escurrieron, un ojo de vidrio se le chispó, los dientes postizos se le salieron y la peluca se le cayó. Cásate, cásate, cásate, cásate, ya lo verás. Cásate, cásate, cásate, cásate, así probarás. Cásate, cásate, cásate, cásate, ya lo verás. Cásate, cásate, cásate, cásate, así probarás.